qué cosas me hace el corazón. Soy un pajarillo con todo tu Pues también muy expectante con este espacio de primera clase, porque nos llena de orgullo y satisfacción contar con... Qué frase más fea, ¿verdad? Nos llena de orgullo y satisfacción, pero realmente es así, contar con invitados del calibre que tenemos hoy. Vidal Somovano, muy buenos días. Hola, buenos días, Elena. ¿Qué tal estás? Bueno, pero ¿qué has preparado aquí con esto? Con una grandísima película que concitó la aprobación de crítica a público, que fue récord absoluto de taquilla. Sí. Taquilla, y que ha pasado a la historia del cine español. Eso es, hablamos de una película del año 86 y bueno, pues que dejó una marca muy profunda en el pueblo de Sos del Rey Católico. Tenemos al actor que interpreta al torero limeño. ¿Sabes a quién me refiero? Bueno, primero, antes de nada, vamos No, respóndeme primero. Sí, ¿a claro. quién me refiero? A esta persona. Es humano, ni te cuento. Esta por la pata, te levanto los sesos. A la orden. ¡Vamos! Una manta, por lo menos. Sí, un peruano no era tan valiente. ¿Qué peruano? Y un casco. ¿El limeño? Un casco. No, le llamamos limeño, pero no es de la Lima del Perú, ¿no? Es de la Lima del era ajustador, ¿sabes? Ah. ¡Vamos! ¡Limeño! Que yo te pego un tiro, ¿eh? ¡Ay, al limeño! ¡Yo, mi brigada, no le voy a dar a la vaquilla! Voy, mi brigada. ¡Cerca! ¡Cerca! Hay que ver, ¿eh? Claro, él aparentaba y hacía creer que era un buen torero. No, valiente no torero, claro. Por supuesto. Santiago Ramos, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Usted es limeño, el torero de la vaquilla. Sí, sí, de Lima de Uñas, no de Lima del Perú. Valiente. Valiente es lo que hacía creer, bueno, ¿no? Valiente. No mucho, parece que no era llegaba incluso a hacerse sus necesidades corriendo delante de la vaquilla. Curiosamente, el actor que lo hacía no le daban miedo las vaquillas, porque sí teníamos entre los cinco algunos que verdaderamente sentían pavor cuando nos ponían delante de la vaquilla, pero yo tenía la costumbre de Salamanca, de correr las vaquillas, de incluso de torearlas, de mi pueblo, de, en fin, el campo de Salamanca, había ido a tentaderos de niño y no le tenía tanto respeto como, por ejemplo, Pepe Sacristán o algún otro caso que había, que les daba auténtico pavor, que pidieron dobles y que realmente les costaba mucho más, ¿no? Esas cosas que son no irracionales para nada, porque son unos animales que tienen un peligro, claro. ¿Qué le puede echar en cara Santiago Ramos a limeño? ¿A limeño? Sí. Hombre, no, nada, yo no acostumbro a juzgar a los personajes. Al limeño que yo hice, pues ahora de repente a lo mejor puedo pensar que lo hice con mucho acento de paleto, pero bueno, también eran las circunstancias, un momento, un poco. Y quizá si lo volviera a hacer lo hubiera hecho menos comentado desde ese punto de vista de la voz y de el hombre, pues no dejaba de ser un casi analfabeto de la época, ¿no? Entonces, pues bueno, son esas cosas que quizá en el cine de Berlanga de los primeros tiempos hubieran aparecido hechas por actores más cercanos a los personajes. Pero hay que tener en cuenta que el guión de La Vaquilla fue escrito en una época muy anterior, ¿no? Que se rodó, pues a lo mejor 20 años después de lo que hubiera sido lo lógico, ¿no? Por la censura, ¿no? Tardó en ver la luz. Bueno, por la censura, sí, sobre todo por la censura, pero quizá también por problemas de producción, de dinero, de tal, era un guión caro de hacer, ¿no? Mm. Se hubiera hecho, desde luego, de otra manera, no cabe duda. Y quizá la sociedad española de la época en que se hizo La Vaquilla ya estaba muy evolucionada comparada con la época que reflejaba y con la época en que se escribió el guión, ¿no? Santiago, cuando hablan que quizá ahora, cuando ve el personaje, tras tantos años ya transcurridos, que igual le hubiera dado otro matiz en cuanto a la voz o el acento, me hace pensar que quizá Berlanga no sometía a corsés interpretativos demasiado estrictos. No, no, la verdad es que Berlanga siempre ha permitido que los actores hagan lo que quieran, y confiaba mucho en los actores. Incluso yo creo que todas las películas de Berlanga finalmente abundan en esto que digo, ¿no? Que animaba a los actores a casi a cometer todo tipo de fechorías, ¿no? Desde picarnos hasta no unos contra otros, pero sí a sacar los más bajos instintos actorales, ¿no? Eso, con Berlanga con eso disfrutaba mucho, ¿no? Con la competencia entre ellos, con la... creaba, me refiero en el trabajo, ¿eh? No sí, fuera, por sí, supuesto, sí, sí, sí. Estoy hablando de... Le gustaba que eso... que esas peleas por estar en el plano, en Plácido, por ejemplo, hay un... Gran película, por cierto. Hay un plano, maravillosa, ¿verdad? Pues en un plano que hay por lo menos 40 caras dentro del plano, y se ven desde el primer plano hasta el fondo repletas de caras de los actores, de los figurantes, etcétera. Le gustaba mucho, había un barroquismo cómico, ¿no? Si se puede decir, o si no es con, en fin, contradictorio. Pero sí, sí, un poco de eso había. Así que en ese terreno no le importaba grandemente la actuación de los actores, al contrario, ya digo que le gustaba que los actores aportaran cosas, actitudes, bromas, etcétera, ¿no? Don Santiago, para los oyentes que no sepan de qué va la historia, le vamos a comentar que es una película de guerra en la que no se dispara un solo tiro, ¿verdad? Sí. Son dos frentes colindantes, tanto el nacional como el republicano. En el frente nacional se decide torear una vaquilla y en el frente republicano se decide comerse esa vaquilla para levantar la moral de lo que es la tropa gubernamental de entonces, ¿no? Sí que es cierto, me tiene que reconocer, por lo menos, que los cinco personajes que forman la brigada republicana, cada uno de esos personajes representa algo peculiar dentro del ejército republicano. Es decir, me explico. Alfredo Landa interpreta al Brigada Castro, ¿verdad? Él intenta imponer la disciplina como el pilar básico para el orden militar. Pero, paradójicamente, no consigue nada. Y luego tenemos al teniente Broseta. Bueno, Alfredo Landa, no sé si lo he dicho, interpreta al Brigada Castro. El teniente Broseta, que lo interpreta José Sacristán, es un oficial que ha ascendido rápidamente, sin prácticamente experiencia militar. También era algo característico dentro del ejército republicano. La situación es muy rocambolesca, ¿no? Sí, no, pero Berlanga define sabiamente lo que estaba pasando, sobre todo al comienzo de la Guerra Civil, por ejemplo, con Guillermo Montesinos. Guillermo Montesinos es mariano, que lo que quiere es pasar al Frente Nacional, o sea, al pueblo que está en el Frente Nacional, para ver a su novia. A él no le importa nada. Y claro, porque al principio de la guerra, lo que era la República, iban al frente, luchaban por la mañana y por la tarde, y luego se volvían a casa por la noche, a dormir. Era así al principio, eran los movimientos de guerrillas del principio de la contienda. Luego usted, bueno, el limeño es un torero, digamos, que es en torno al cual gira toda la historia. Es un torero aficionado, bastante, si usted me lo permite, don Santiago, un poco bravucón. Sí, sí. Un poco bravucón, valentorro, valentorro, pero que al final pues ya se le pronde van los tiros. Es el que más miedo tiene realmente, más que los otros, esas cosas que ocurren. Realmente el más profesional en cuanto a vaquilla sería Limeño, y Limeño es un desastre completo. De hecho, lo tienen que obligar a saltar, a poner las banderillas, a todo, y tiene un pánico atroz. Que no hay manera. De hecho, Sacristán en esa escena, si no recuerdo mal, le dice que con una granada. Con una granada. Y luego el último que fusilo, y el otro que me rapa, claro, el pelo, sí. Claro, y el quinto miembro, que es un cura arrepentido, que es Carles Velat, ¿verdad? Entonces estos cinco miembros consiguen pasar al Frente Nacional y allí se encuentran con el magnífico Agustín González. ¿Usted lo recuerda? Sí, claro. Menudos papeles, menudas interpretaciones. También se encuentra, bueno, pues con Adolfo Marsillar, que hacía... Sí, Pero el elenco de actores de esta película es... Es curioso como cada actor representa un papel de la historia de entonces. Adolfo representa la monarquía, pero la monarquía en horas bajas. Claro, es que estamos hablando de Berlanga y también de Azcona, que yo no sé si Azcona se dejaba caer por el rodaje, Santiago. ¿Qué papel tenía Azcona en la película? No, Azcona no aparecía por el rodaje. Yo, que yo recuerde, pues a lo mejor fue algún día, pero no estaba por allí. Azcona en ese terreno yo creo que siempre ha sido un hombre de huir de o sea, una vez que estaba hecho su trabajo, que sería una revisión del guión, me imagino, para cuando se fue a hacer la película del guión primitivo, y luego no aparecía por allí. Creo que tenía muy diferenciados los papeles o los su oficio, ¿no? El de el guión, de convertir el Azcona escribía los guiones con una... pormenorizando todo lo que pasaba. Yo he leído algunos guiones de Azcona en que la película estaba contada, incluso cómo empezaba la planificación. Y también yo creo que el hecho de que los dos trabajaran y que Berlanga hiciera trabajara por medio del plano secuencia de a veces 6-7 minutos de duración, estaba muy ligado a la forma en que escribía Azcona, o Azcona ya escribía pensando en que Berlanga lo iba a rodar así, ¿no? El hecho es que cuando lees un guión de Azcona, como me tocó a mí leer alguno que luego se hizo Jiménez Rico, pues recuerdo sobre un soldado español, soldadito español, o algo así se llamaba, recuerdo que me llamó mucho la atención porque era un guión hiperprofesional, o sea, la película estaba contada de arriba abajo en el guión, es decir, que ya los dos en sus reuniones en el café habían visto exactamente la película, la tenían muy en la cabeza, ¿no? Pero don Santiago, esta película no es ni de izquierdas ni de derechas, es una lección para todos. Bueno, yo creo que el humor de estos dos personajes arrambla con cualquier posición ideológica. No creo que tengan ni siquiera ellos una posición política concreta, sino yo creo que son dos personas normales, humanistas, por supuesto demócratas y antifascistas, pero no hacen una película pensando en esto. Es más, ese humor tan gamberro, porque tiene un aire de gamberrada terrible, de visión de España al final, por ejemplo, con los dos toreros allí, es desolador, ¿no? La visión de la guerra, es decir, pero cómo, o sea, no hay nada más irracional que la guerra, y más una guerra civil y entre dos partes del mismo pueblo español. Entonces, yo creo que eso que ha caracterizado las películas de ellos dos, porque allí donde han partido, es una visión goyesca o como de Goya, de la España de que en su momento vieron y vivieron. Por ejemplo, hubiera sido genial que alguna vez hubiera contado Berlanga sus experiencias con la División Azul. ¿Hola? Quiero decir que con la División Azul. ¿Con la División Azul? Bueno, si estuvo de joven con la División Azul, luchando, ¿no? Claro, estuvo de joven, que sería, hubiera sido fantástico que hubiéramos visto una película de Berlanga sobre lo que él vivió en la División Azul. Y seguramente sería igual de socarrona y de bestia, porque él va allí por otras razones, que salvar a su padre o mejorar su posición con relación al franquismo. Eso es lo que he oído yo, y un poco también fue con él el barbero, ¿cómo se llama? El barbero... El actor que hacía el barbero. Luis Giges. Luis Giges. Sí. Luis Giges también va a la División Azul. Su padre había sido gobernador de Segovia, en la República. En fin, hay una serie... Yo creo que ellos han vivido un disparate de sociedad de la que se han burlado mucho, pero con... burlado en el mejor, en lo más noble que contiene la palabra, ¿no? Han vivido una España que era un desastre, y esos desastres están muy bien reflejados en la vaquilla, siempre por medio de un humor bestial y negro. Son personajes muy... El que no sea la película ni de izquierda ni de derecha, ¿cómo va a ser? Si es que no hay guerra que pueda ser de izquierdas. una guerra es una guerra, es una catástrofe, y como tal catástrofe, y ante ella se posicionan viendo la guerra con el humor y la y al mismo tiempo la desolación que produce que la gente lleve a por sus ideologías y por sus posiciones en la vida y por sus situaciones económicas y tal, a matarse entre ellos. Eso nunca, ¿no? Bueno, pues digamos que ese nunca lo transforman en un humor corrosivo y enormemente divertido, aunque toque temas tan serios, ¿no? Sí, don Santiago, son personajes muy representativos, es decir, no sobra ningún personaje en la historia, cada cual representa el papel que le corresponde dentro de una sociedad. Claro. Yo quería preguntarle, Santiago, ¿cómo recuerda cuando le llega el papel, si recibe la llamada de Berlanga, cómo sabía lo que iba a...? Yo venía de hacer, ese año había estado toda la temporada haciendo una obra que había hecho de boxeador, que había tenido mucho éxito, sobre todo de crítica, y en la profesión había gustado mucho, que era una obra de Fermín Cabal que se llamaba Esta noche gran velada. Yo hacía un boxeador y Jesús Puente era el manager. Bueno, y esa obra puesta. Y entonces fue el momento en que apareció Berlanga para ofrecerme el papel. Y el primer papel que me ofreció fue el de Willy Montesinos. ¿Ah, sí? Y, sí, yo iba a hacer el papel de Willy. Entonces, llegamos al rodaje, siempre estaba diciéndome, es que no sé si te veo como Paleto o te veo medio galán. Bueno, él, yo, claro, esas cosas de... que no tenía la no seguridad tenía claro, de que yo pudiera dar el componente de paleto de el personaje de Willy, ¿no? Del soldado que va a ver a su madre, ¿no? De hecho, la película se hizo con la novia, pues era adecuada para mí, era el traje que yo llevo de torero, se lo había probado Willy, por eso me está tan pequeño, porque yo llegué a rodar el primer día y esa noche en el parador... Alfredo Matas y él vinieron a hablarme y dice, mira, Santiago, creemos que es mejor cambiarte el papel por el del torero. Ya el torero lo había estado dudando, ¿eh? Sí. Pero al verme, no sé por qué, decidieron que no. Era como si, vamos a lo seguro, es más adecuado para el papel Willy y te pasamos al... Así que hice toda la película porque no daba tiempo a traer un traje. Al día siguiente yo estaba rodando con el traje de torero de Willy, así me estaba, claro. Entonces eso que a mí me causó una, porque ya cuando iba al despacho de la productora yo me ponía pues esos trucos de los cómicos, ponerse unas bolitas en la nariz para afearme, para tal, es decir, que eso ya había sido una preocupación, pero cuando llegaron al primer día me cambiaron el personaje, entonces yo me quedé absolutamente destrozado, claro, porque creía claro. que era, que no les había gustado, que va, no, todo simplemente lo que las dudas llegaron hasta el último momento, así que luego yo ya hice la película a gusto, ¿no? Pero ocurrió esto, y ya en el periodo previo, cuando vas a vestirte, cuando tal, pues andaba siempre, me miraba como diciendo, Paleto, no Paleto, galán, Santiago, galán. Santiago, perdone. Tenemos, o sea, vamos a ir hacia atrás en el tiempo, al lugar donde ustedes rodaron la película, tenemos con nosotros a Ignacio Machín, alcalde de Sos del Rey Católico, que fue donde ustedes hicieron ese rodaje. Ignacio Machín, buenos días. Buenos días. Hola, bueno, ¿quiere usted saludar a don Santiago Ramos, don Ignacio? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Ignacio. Muy bien. ¿Tú eras el alcalde entonces? No, yo era el teniente de alcalde entonces. Ah, eras teniente alcalde. Ah, pues sí, seguro que te conozco, no claro. lo tengo ahora en la cabeza, pero claro que nos conocemos, claro, ¿no? Sí, bueno, estuve todos los días en el rodaje. Ah, sí. Eso le iba a decir fantástico que, rodaje, sí. Que imagino que no se le olvidará esa experiencia, ¿no? De tener a actores de esa categoría y de ese pelaje ahí en cambia la vida de un pueblo, es decir, a la gente le ha marcado ese rodaje. No se pueden imaginar cómo la gente habla y recuerda eso, ¿no? Lo que es el hecho de haber rodado ahí esa claro, película. Claro, a mí me gustaría que nos comentaran qué recuerda, ya que tenemos a Santiago Ramos, que nos atiende además tan amablemente. ¿Cómo recuerda a Santiago Ramos ya en el año 84, no? Esa... 86, ¿no? Fueron 86 la vaquilla, creo, ¿no? ¿Santiago? 86-84. ¿84? ¿Ah? Sí. En el año 84. Pues bueno, ¿qué recuerda de Santiago Ramos y del rodaje? ¿Qué recuerdos le vienen a la cabeza? Sí, Ignacio. Sí, sí, ¿qué perdón. Recuerdos le viene del rodaje de La Vaquilla en el año 84, como bien me han corregido? Pues, dígame. Bueno, estuve ya desde el principio, estuve ya cuando vino a visitar, vino Marisol Carnicero a ver qué lugar y todo esto, estuve desde el principio. ¿Y qué recuerdos? Pues muy gratos, o sea, fue cambiar totalmente la vida de Sos y de sus habitantes. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo, perdón? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 meses, fue el mes de agosto, septiembre y octubre, parte de octubre. Claro, imagino que es muy bonita la experiencia, por inolvidable, pero también es estresante en el sentido de que tiene que estar todo muy muy dispuesto, ¿no? Y tienen que bueno, que si hay algún tipo de necesidad logística, dar esa cobertura. Sí, pero lo más difícil no fue dar la cobertura, lo más difícil fue que las cámaras volaban algunas veces por encima de los tejados y no podía ver ninguna, entonces no había antenas de televisión, entonces sí. No podía ver ninguna antena de televisión. Todo esto es lo que más nos ocasionó problemas. Uh-huh. Otra pregunta, ¿dónde se alojaban los actores? ¿También en el Parador Nacional de Turismo. ¿Dentro del mismo pueblo? Sí, sí, sí. Ajá. O sea que fue todos los días al rodaje, que imagino que por obligación y también por devoción, ¿no? Se lo pasaría usted bien también viendo cómo rodaban. Claro, era una experiencia para mí nueva, no conocía cómo se rodaba una película y fue una experiencia estupenda, sí. Oye, Santiago, yo no sé, pero mucha gente dice que los que han tenido oportunidad de ir a ver cómo se rueda una película o incluso los propios actores, decís que a veces es muy cansado, que para 2 o 3 segundos o 5... quizá ha habido tomas de muchísimas tomas, ¿no? Necesarias para... Bueno, en el caso de esta película, no por lo del plano secuencia, quiero decir que ensayábamos desde que llegábamos, nunca madrugábamos, porque para que descansara Berlanga, ya tenía una edad, entonces, bueno, pues era maravilloso porque nos presentábamos vestidos pues sobre las 11 para empezar a ensayar el plano y, bueno, desde el parador veíamos las trincheras, por los ventanales, el parador es de Sos y el pueblo entero es maravilloso. Y el pueblo entero y entre Figuración y nosotros, pues había días que había 500 personas, otros días había 200, otros días estábamos solo los actores, pero siempre muchos. Así que, y luego nunca se había rodado una película española con tanto tiempo, por lo menos en las que yo he participado, ¿no? Sí. 3 meses es mucho tiempo, se rodó con mucho cuidado y con mucha diversión y mucho tiempo para vivir, con lo cual por las noches también había mucho ambiente. Es decir, yo lo recuerdo como algo impagable, no solo para la gente de Sos, sino que para los actores fue una experiencia muy muy importante, ¿no? Vital, ¿no? Porque también porque La Vaquilla lo ocupaba todo, porque La Vaquilla se escapaba, La Vaquilla salía corriendo y había que ir a buscarla, entonces aquello era una vida, sí, que casi era una fiesta permanente, ¿no? Aunque estuviéramos trabajando también, pero quiero decir que había mucho. Era un rodaje con mucha gente y como si fuera un rodaje de otra época, una claro. Película de romanos, ¿no? Un poco convencional. Así que fue una muy movido, muy movido. Y claro, me imagino que para el alcalde y tal, pues sería también muy problemático, claro. Por no solo por las antorchas, sino la cantidad de gente que estábamos. Claro. Íbamos mucho a cenar a Estella, ¿era? O no, ¿cómo se llama el pueblo que está al lado? Sangüesa. A Sangüesa, claro, para variar de la comida del parador o de los bares de al lado, íbamos a Sangüesa. Quiero decir que fue una película inolvidable para todo el que participó en ella. Y luego teníamos el convencimiento, además, por el guión, de que todo lo que ocurría era muy divertido. Es decir, que incluso la producción sabía o estaba convencida de que esa película le iba a gustar a toda España, ¿no? De hecho, lo que se movilizó en medios, en dinero, en tal, yo creo que respondía a eso y así fue. Incluso, claro, Matas tenía además el mejor cine de Madrid para estrenarla. Todo era, digamos, de una manera como cuando te hablaban del cine antiguo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo único que le falta a La Vaquilla es el paisaje humano de la época en que se escribió. Que quiero decir que alguna gente a lo mejor sufrió algún tipo, pues comparado con lo que son las películas antiguas de Berlanga, hay que pensar en El Verdugo, en Bienvenido Mr. Marshall, en Plácido, esa cosa que solo da la pátina del tiempo, ¿no? Eso es lo único que creo que le falta a La Vaquilla, pero es algo que no se podía tener, era imposible, porque los actores que se correspondían con la época en que estaba escrito el guión habían desaparecido. Mi pregunta ahora es para Ignacio Machín. Refiere al turismo y en torno a lo que es la zona cultural, creo que ha influido bastante lo que es el rodaje de la película, ¿verdad? Sí, sí, ha influido muchísimo. Hay muchísima gente que viene a visitar SOS normalmente y que lo que primero que pregunta es dónde fue, por ejemplo, la Plaza de Toros. Yo he tenido que acompañar a mucha gente a visitar pues las trincheras, la Plaza de Toros o codo y distintas escenas de la película. Ajá. Y en cuanto al rodaje, ¿recuerda alguna anécdota, alcalde? Sí, hay muchas anécdotas que entonces ocurrió. Recuerdo que los primeros días de rodaje, creo que Ramos también recordará que Alfredo Landa le hicieron subir 23 veces una trinchera, una ladera. Claro, es una pasada, o sea. No le haría mucha gracia, porque ¿cómo lo llevaba? ¿Lo llevaba bien eso? Pues, yo creo que al final se enfadó un poco, porque tuvo que enfadarse, o sea, yo me hubiese enfadado. Eso muchas veces. Claro, eso que decíamos antes, ¿no? Que a veces se dificulta por lo que sea, o porque la luz ya no corresponde con la primera toma, o qué sé yo. A mí me gustaría hacerlo extensiva ya también a diferentes películas que haya filmado Santiago. ¿Qué toma recuerda o qué secuencia como la más complicada que ha hecho en toda su carrera? ¿De mi carrera, aparte de la vaquilla? La vaquilla? No, no, de yo creo que puede ser un poco, Elena, de las dos cosas, una de La Vaquilla y otro en general, si no te parece. Bueno, no, de no La Vaquilla recuerdo una especialmente molesta, que era que yo hacía un personaje que no existía, quiero decir que no, que era como en una película de Manolo Gutiérrez Aragón que se llama La mitad del cielo, no. Bueno, la de los maquis, que bajaba. El personaje era un muerto que luego aparecía como un, en fin, figuraba que era pues una aparición. Sí. Entonces este tipo iba en una carreta de bueyes bajando una terrible pendiente, se suponía que era en los montes de Santander, pero estábamos en el Escorial. Sí. Entonces llegaba un momento, le iban parando a los bueyes como podían, el vaquero tal y cual, y había un momento en que mi cadáver, yo mismo, caía. Entonces caí con tan mala suerte que caí en un pequeño arroyuelo en la nuca. No, y el agua estaba helada y la cámara estaba acercándose a mi cara y yo tenía que disimular como podía, ¿no? Entonces, a pesar de todo, claro, se notaba que estaba vivo. Entonces, cuando fui a verla al cine, una señora que estaba detrás de mí, míralo, pero si no está muerto, está vivo. Y me dieron ganas de dirigirme a la señora. Ahí tenía que estar, ¿sabes? Bueno, eso fue un momento así de, digamos, físicamente difícil. Y en La Vaquilla, pues no sé, yo creo que pues los planos más complicados era cuando había que correr y dejarnos que La Vaquilla se acercara lo más posible para entrar en la misma toma, porque yo creo que fue la única vez que utilizaron dos cámaras, pero para coger que nosotros íbamos a la salida del corral, salía La Vaquilla detrás de nosotros. Bueno, pues eso fue tremendo hasta que conseguimos. Y otra secuencia que fue muy cruda de hacer fue aquel momento en que estamos bañándonos y llegan los soldados nacionales y ¿cómo te llamas, Donato? Sí, el del bicarbonato, le decía, no sé si Pepe Sacristán. Bueno, pues esa secuencia también fue un coñazo rodarla. Pero bueno, son dificultades y cosas que al final resulta recordarlos, te resulta claro, divertida. Claro, Santiago, yo creo que sois conscientes los actores de la gozada de trabajo, ¿no? Que habéis tenido la suerte de disfrutar, también de padecer, como dices ahora, con estas tomas y estos rollos, ¿no? A veces que se complican, pero imagino que sois conocedores, ¿no? De la suerte, claro, de esta profesión. Sí. Bueno, yo por lo menos lo vivo así. Si no me divirtiera, este trabajo sería durísimo. Y yo creo que hay algo de niños en el trabajo de los actores, de jugar a que eres un torero que no sé qué, de un militar que toma esta decisión, un yo qué sé, todo eso pues no deja de ser una parte verdaderamente de jolgorio y de infantil. Por eso 3 meses en SOS, yo creo que no hay nadie que lo recuerde, que quitando algún trago malo que se pasa porque no deja de ser un trabajo, claro. Lo demás, aquello era una fiesta continua y un chorro de vida, vamos. Y trabajar con Berlanga, un lujo. Y tener que decir las tonterías que decíamos de guión, sabíamos lo que dónde estaban los chistes, dónde estaba la gracia y lo que aquello era dinamita, digamos, desde el punto de vista del espectador, ¿no? Bien. Siempre los actores, el primer contacto con el guión es donde vemos lo increíblemente gracioso que es y claro, eso es lo que nos ocurrió. Pero luego hacerlo en este caso, como se iba sin prisa y con tranquilidad, pues nada, ensayar todos los días de 11 a 3 y a rodar todos los días de 4 hasta las 7, eso era nuestro trabajo y era una maravilla. ¿Qué proyectos a partir de ahora tiene Santiago encima de la mesa? ¿Le vamos a ver pronto en la gran pantalla? No, yo estoy haciendo teatro y creo, bueno, yo cuando hago teatro es porque eso que más no me gusta, hay cine, además, o porque ¿no? tal y cual, pero no solo por eso, sino que no he dejado ni un año de mi vida de hacer teatro. Estoy haciendo ahora en noviembre de David Mamet y estoy preparando, buscando los derechos de una cosa que nos gusta, de un juicio famoso sobre el que vamos a hacer una obra de teatro. Así que en eso estoy. Que además yo he leído en alguna entrevista que es lo que más le gusta, el teatro. Sí, claro, el teatro para el actor es muy... El cine no siempre es como, yo quiero decir que depende mucho más del director, el teatro es muy divertido porque es directo y lo mismo si es comedia es una gozada hacerla y si no también, a mí me gusta mucho lo que hago, mucho. Mi pregunta es para Ignacio Machín antes de despedirle. Don Ignacio, ¿qué le debe el pueblo de SOS a Berlanga? Bueno, pues es una pregunta muy difícil. Sin lugar a dudas, es dar a conocer en muchos sitios a SOS. La verdad es que es muy difícil de contestarte en estos momentos. Queremos hacer un homenaje a Berlanga y creo que dentro de muy poco tiempo podremos hablar sobre él, porque fue el cambiar totalmente la villa de SOS. Una villa, además, preciosa. SOS, a ver si la visito dentro de poco, que ya tengo ganas de dejarme caer por aquí, por allí. Lo tenemos que dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Vidal. Muy bien. Seguimos un par de minutitos. Perdón, don Ignacio, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Vamos a dar paso a Javier Jiménez, del Sueño de Virila. Sí. Que va a estar con nosotros en un segundito, que también nos ha ayudado mucho pues a hacer este programa. Entonces, don Ignacio, pues muchas gracias por participar con nosotros esta tarde, y aquí estamos en Cuarto en Onda para lo que usted necesite. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Adiós, Ignacio, adiós. Y yo no sé, vamos a preguntarle cómo va de tiempo, porque Santiago. Antes que iba hasta y media, y son ya y media, y yo no sé... Prometo 5 minutos solo más, solo 5 minutos más. ¿Puede, Santiago? Sí. Vale, 5 minutos más, únicamente. Pues el caso, como vio usted, bueno, el rodaje ha marcado al pueblo. ¿Usted conoció a alguien del pueblo? ¿Qué tal las relaciones? Bueno, fueron fantásticas. Así, porque había mucha figuración que no solo era de allí, sino de pueblos de alrededor, porque SOS en aquel momento no tenía muchos habitantes. Entonces subía gente de los pueblos de alrededor. Yo tenía una cierta relación con, no con SOS directamente, pero con Aragón sí, porque mis padres eran o compraron la farmacia de Mayén hace años y, bueno, de alguna manera mis hermanas pequeñas, por ejemplo, son aragonesas o... Bueno, me refiero de acento, de todo, porque se fueron muy pequeñas, pero yo realmente ya tenía 18 años cuando llegué a Zaragoza. Así que tenía ya un conocimiento de la zona, digamos, y mi hermano era profesor en Jácano, en Egea, de los Caballeros, y por esa carreterita subíamos a cuando íbamos a hacer la película. Ajá, o sea que usted, Santiago, ha vuelto mucho por aquí, por la zona. Por la zona sí, pero a SOS no he vuelto, ¿eh? No, y SOS tengo un recuerdo maravilloso, ¿eh? Debería de volver porque he cambiado mucho. Tenemos al otro lado a Javier Jiménez, del Sueño de Virila, que es quien puso parte, bueno, digamos, en el rodaje, pues puso parte de los decorados. Javier, buenos días. ¿Javier? ¿Javier, hola? No, pues parece que no lo tenemos. No tenemos a Javier, parece ser. No hay suerte. ¿Y qué dices que era la tienda? Sí, era donde hacen ustedes donde rodan una escena que se esconde detrás de un armario, que hay una persona que en el Zulo estaba... Eso es, en el Zulo. Pues sí. Pues parte de ese mobiliario todavía sigue hoy en día guardado. Como anécdota, por motivos de cariño. Sí que me gustaría tener a Javier Jiménez, que tiene la página El Sueño, bueno, www.elsuenodevirila.com, que bueno, pues tiene... Estamos intentándolo, Vamos a ver si lo conseguimos, sí que nos gustaría que... Bueno, mientras nos atiende o no, Santiago, ¿tiene costumbre de visionar sus películas? Es aquella tarde tonta que uno tiene y se pone en el sofá, tiene que ser un gustazo verse a uno mismo, ¿no?, en la pantalla... Y también recordando... No, bueno, lo es con el paso del tiempo. Al principio para nada, es tremendo verte y oírte, ¿sí?, sobre todo, y yo qué sé, hay un rechazo, es como cuando te oyes la voz en el contestador. Que no te reconoces, ¿no? ¿Verdad? Hay una extrañeza o un tal... Pues con la imagen pasa lo mismo, te ves tu forma de andar, tus maneras, tal, que es algo muy extraño. Pero luego con el paso del tiempo lo aceptas y ya lo ves, así que... La Vaquilla pues la he visto pues algún día por casualidad en un hotel o tal, como es una película que la ponen con frecuencia, pues sabe, pero normalmente no veo ninguna, vamos, no, y más, o bien miro un rato y si no tengo rechazo sigo y si no la quito, eso me ocurre siempre. Bueno, vamos a ver ahora. Javier Jiménez, buenos días. Ahí, Vidal, siento hacerte pasar estos tragos. Ay, ¿eh? No, nada, está. Nada, no está. No conseguimos contactar. Pensaba que teníamos ahí, pero no tenemos. Vamos a... Pues una pena. Santiago, agradecerle la colaboración que ha tenido con nosotros. Desde luego ha sido una participación espléndida. De verdad, nos ha aportado mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, Vidal, y un beso para ti, para Muchas Teresa. Gracias. Elena. Además, Elena, hay que, hay que decir que le hemos mareado a Santiago con los horarios y que... Nada, por encantado eso, de la vida, hablar de La Vaquilla y con vosotros. La verdad que se agradece mucho. Mucha suerte en todo lo que emprende, mucha suerte con esa obra de teatro, con ese proyecto que tiene entre manos y que, bueno, hasta siempre, quizá nos volvamos hasta otra vez. Hasta siempre y gracias a vosotros. Gracias, adiós. Un abrazo adiós. Muy fuerte. Bueno, Vidal, pues hasta aquí el homenaje. Ya siento no haber podido contactar. No pasa nada, porque Elena, hemos tenido una aportación maravillosa, que es la del alcalde, que tiene mucho peso. También es la de don Santiago, o Santiago Ramos, que bueno, pues también tiene mucho valor para nosotros. Es un lujo. Y de hecho vamos a terminar con el corte que inicia este espacio de Santiago Ramos interpretando a ese torero bravucón, ¿no? Como tú decías, y en el fondo... Es que es el personaje, te voy a decir una cosa, es el personaje, yo creo que más importante en torno al que gira la película. Es una pena no tener a Javier también. Bueno, nos quedamos con la voz, con ese personaje del limeño en Santiago Ramos. Gracias, Vidal. Hasta la semana que viene. Adiós, Elena. Adiós. Una manta, por lo menos. Un peruano no era tan valiente. ¿Qué peruano? Y un casco. ¿El limeño? Un casco. No, le llamamos limeño, pero no es de la Lima, del Perú, ¿no? Es de la Lima del era ajustador, ¿sabes? Ah. ¡Vamos! ¡Limeño! Yo te sé un tiro, ¿eh? ¡Ay, al niño! ¡Yo, mi brigada, no le voy a dar a la vaquilla! Voy, mi brigada. ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Niño! ¡Niño! ¡Dile al cartujano que le diga a Pérez que es un babón! ¡Y que le diga a Guadalupe que llegue ya! ¡Que no le diga nada! ¡Que no le diga nada! Mira, ya viene la competencia. Cuidado, que vienen de las banderillas. ¡Hombre! Mira, Bazán, ¿dónde sales tú? ¿De dónde voy a salir? ¿De allá? ¡Hey! Mira, Bazán, yo no entiendo nada. O sea, ¿qué te ha pasado, rojo? Vaya chapuza de guerra. ¡En mi año con los rojos! ¡Tráete la vaca! ¡Hey, vaca! ¡Es una orden! Déjame en paz, que no estoy para explicaciones. Si no me llevo la vaca, el brigada me mata. Mira, vaca. Pues esta, como no te la lleves en hombro, si está medio muerta, mírala. Ay, déjame, anda, déjame que me lleve la vaca. ¡Hey, vaca! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos a pegar por una vaca! ¡Quítate! ¡Cuidado, que le paso a la vaca!